coming through the long. Put up say yo, get locked for the morning. Use as a hell, fucking major fluel. Walla walla, take a little bit sound. Hey yo, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool. Wat je wacht, wordt de woman boemelen nacht. Jij in de nacht zijn bok van dok. I know who I am, dan ga je nacht hebben nog niet bij. Ra de way, dan dat de way, baba my way. Ra, ten gra, je bent in die mother ra. Verding gat, gat, de dog gat, me gevat. Door een lion, dek een jat. Voordel te trip te lim, doe best boel en gewin. Ja, sa, die vind je ook zieke. Hier. Gans door aan, dan ben je vrouwen nou. Man aan jou, je bent daarmee. Waar je staat, je dan kon aan jou. Voordel aan jou. Los negros tacones taconearon inciertos en su noche al revés. Los negros tacones taconearon inciertos en su noche al revés. Los negros tacones taconearon inciertos en su noche al revés. Estamos recordando el desgarro y, sin embargo, caminamos hacia la alegría. Estamos recordando el dolor y buscamos que el dolor desaparezca. Estamos en Irradia y hoy es un día de fiesta porque está en los mandos Pili, está Ana Barrios y está ni más ni menos que la voz que llega desde África cada semana aquí a Geneto, a internet y a todos los amigos y amigas que se conectan con el puente humano y otro montón de locuras. Está aquí Amadou Ba. ¿No me creen? Está aquí en Geneto. Tenemos el teléfono para que nos llamen y hablen directamente con él. 63 38 48. ¿No me creen? Amadou, di algo para que me crean. Muchísimas gracias, buenas tardes a nuestros queridos oyentes y decirles que la voz que hablaba desde África, ahora está en Geneto, en los locales de Geneto. Y bueno, bienvenido, y bueno, vamos a disfrutar el programa de hoy juntos. Bueno, amigas, amigos, hemos hablado en primer lugar de Sáhara, hemos recordado los tacones que taconean inciertamente en las noches al revés de todo el pueblo saharaui y que han entrado por nuestros televisores, por nuestras radios, por nuestros periódicos durante un par de días, la semana pasada, gracias al trabajo de 14 canarios que se expusieron, 14 personas, 14 seres humanos que se expusieron en el territorio ocupado de Sáhara para que se despertaran las conciencias un poquito por aquí. Y junto con esos 14 había mucha gente, habían personas también trabajando para que eso se hiciera posible y personas apoyando, familias, amigos, y eso que ha ocurrido ha llegado incluso a Senegal, y no ha sido fácil que llegara a un periódico de Senegal esa información. Ha tenido que haber un esfuerzo para conseguir eso. ¿Cómo se consigue que una noticia que no va a salir en un periódico salga, Amadou? Bueno, hay que hacer la presión, pero ¿cómo? Positivamente. Y yo desde aquí con los compañeros, y bueno, yo tenía que contactar los periódicos mandando la información por mail, las fotos por mail, llamando por teléfono, y bueno, alhamdulillah hemos conseguido al menos que eso ha salido en la web, también en papel. También en papel. En un periódico que se llama Le Populaire. Le Populaire. Sí. ¿Uno de cuántos? ¿Con cuántos lo intentaste? Bueno, unos 10 casi, ¿eh? Unos 10. ¿Y conseguiste uno? Bueno, uno, sí. ¿Pili dice dos? Sí, dos, vale. Dos, sí. Con dos. Bueno, 2 de 10. Sí. Y también está bien, ha sido un placer muy enorme porque el tema de Sahara, que es muy cerquita de Senegal, muy cerquita de Mali, la gente no lo domina, no se habla. Y bueno, si algún día con el esfuerzo, con el trabajo muy sano que acaba de hacer nuestros amigos 14 activistas canarias en Sahara, y esta información llega hoy en África sur de Sahara, cerca de Sahara, es algo muy bonito. La gente va despertando. ¡Ey! Por un televisor podría entrar esto que vamos a oír ahora. Son palabras de uno de los activistas que formaron parte de esa expedición de denuncia de violación de derechos humanos en el Sáhara. Sin embargo, en la televisión es difícil oír largo tiempo a una persona explicarse en un asunto como este, ¿no, Ana? Sí, la verdad es que yo estuve haciendo un seguimiento desde el momento de la noticia, que a través de pues internet la información se difundía a través de las amistades, pero luego estuve visualizando la televisión y la única televisión que le dio mayor difusión y donde hubo mayor repercusión fue en CNN Plus. Decir que las demás televisiones lo trataron algunos como sucesos en programas de corazón y recalcaban pues la situación de violencia que habían sufrido las 14 activistas, independientemente del sentido de ese golpe. Y yo sí me gustaría decir aquí, Rafa y Amadou, que siendo 14 activistas que salieron desde Canarias, que son desde de Canarias, no tuvieron ninguna acogida ni en los medios de comunicación ni por parte de las autoridades de Canarias. Solo bastaba encender la televisión, la autonómica, y ver cómo salían algunas imágenes, y la única frase que nos llegaba a quienes estamos delante de la ventanita era que esta gente de Canarias, nuestra gente de Canarias, había ido a hacer una protesta de la cual no tenían ningún tipo de permiso. Una protesta ilegal. Una protesta ilegal, y por lo tanto, pues, ya llegarán, ¿no? Y ya llegarán, pero que vamos, que al ser ilegal y ser una protesta ilegal, pues nadie se iba a detener demasiado en el asunto, ¿no? Pues eso fue lo que salió en la televisión autonómica, y a diferencia del CNN Plus, que tuvo una repercusión importantísima desde el momento de la noticia hasta la llegada al aeropuerto del norte, que fueron unos 10 minutos donde pudieron verse las 14 personas más el recibimiento de todos los amigos y amigas que estuvimos detrás de los teclados. Y me voy ya porque me pongo a hablar y me enrollo, pero que vamos, que sí que se vio a Gonzalo hablando claramente del sentido de la manifestación pacífica y de por qué les habían apaleado y cómo fue todo el proceso. Y también se vio a ESPE, que también es del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Bueno, son de diferentes organizaciones que se han congregado en lo que llaman Sahara Acciones, ¿verdad? Y también estaba, pues, por allí detrás nuestra amiga Pili, que estaba hoy en los mandos. Y se veía, y se veía el mensaje, se veía las imágenes y se veía el contenido. Y yo creo que, bueno, la gente que estuvimos detrás de CNN Plus pudimos ver algo de verdad. Y después ya nos interesaron. Y mira, ¿y no piensas que esta tele donde salió esta frase se equivocaron? Querían decir, yo pensé que se equivocaron en la frase, pero al fondo de su corazón querían decir que había alguna gente canaria que han ido ahí para protestar contra una ocupación ilegal de Sahara. Ah, yo creo que sí, se equivocaron. Vamos a viajar un poquito en el tiempo hacia el lunes 30 de agosto. Para que hayamos podido llevar a término esta acción en defensa de la libertad del pueblo saharaui. Ustedes ahora prestan atención a nuestras caras, a nuestras arrolladuras y a cómo estamos. Pero queremos recordar que ahora mismo, en las calles de Layún, de Asmara, de Dakhla, en todas las poblaciones del Sahara ocupado, nadie está prestando atención al sufrimiento del pueblo saharaui que se extiende a lo largo de 35 años. Y también nos olvidamos muchas veces de los cientos de miles de personas que están en estos momentos sobreviviendo con una muestra impresionante de orgullo en la defensa de sus derechos en las arenas de Tinduf, en las piedras, en ese pedregal humano que es Tinduf. Pues ese camino que nos pedían hacer a todos, que es escuchar directamente a la gente de Sáhara, lo vamos a hacer en la medida de las posibilidades, que son todas, son infinitas las posibilidades. Si queremos escuchar a la gente de Sáhara, se puede escuchar a la gente de Sáhara, sin ningún problema. Ese sufrimiento se prolongue mucho más tiempo. El pueblo saharaui tiene derecho a su libertad. El pueblo saharaui tiene derecho a vivir en paz. Los niños saharauis tienen derecho a levantarse todos los días e intentar que sus sueños sean realidad. Esa es la razón de nuestra acción. Por eso, el colectivo de personas que formamos Sahara Acción nos hemos puesto en marcha y lanzamos una invitación a que todas las personas que compartan esta preocupación se sientan miembros de Sahara Acción, que nos transformemos en una pesadilla para el gobierno de Marruecos, que en ningún lugar de los territorios ocupados, ni siquiera del territorio del propio Marruecos, los gendarmes de la dictadura de Mohamed VI puedan dormir, que cualquier persona sospechen que hay un activista de Sahara Acción. ¡Viva el Sahara! Mucha gente a través de de este acto, ¿no? Que ha preguntado, ¿pero por qué tanta violencia en el Sahara? ¿Por qué no se respetan los derechos humanos? ¿Por qué no se respeta el referéndum? ¿Por qué tienen al pueblo todavía colonizado? ¿Qué es lo que pasa en el Sahara? Riqueza. Y claro, siempre hablamos de lo mismo. Donde hay un suelo rico, hay miseria encima y hay pobreza encima. Sí. ¿Y qué tiene el Sahara? El Sahara tiene fosfato, tiene pesca. ¿Qué más tiene? Fosfatos, pesca, áridos y petróleo. Y petróleo. O sea, la palabra mágica, ¿no? Entonces... Petróleo, claro. Claro. Y pesca, una cantidad enorme de pesca. O sea, desde montones de siglos se lleva sacando pescado del caladero más rico del planeta, que es ese. Claro, imagínate. Entonces, y que no se ha agotado los recursos naturales. Entonces... Bueno, y tener una riqueza en África ha sido una maldición, siempre. Y bueno, la gente tiene que despertarse, y la gente que también que está actuando tiene que despertar a la gente para que sepa realmente lo que está pasando en el Sahara. Porque tenemos que poner todos sus manos, luchando todos para liberar a esos hermanos que están bajo ocupación. Porque estamos libres. Y andamos como queremos, y por eso, si tenemos compañeros presos, tenemos también que luchar para que estos compañeros también sean libres. Eso es la solidaridad. No ponerse en una aula haciendo conferencias todo el día. Tenemos que ir en Sahara, tenemos que luchar, mostrarlo a los pobres saharaui ocupados que nosotros estamos de todo corazón con vosotros. Queremos que seáis libres. Si mañana hay otro grupo, mañana otro grupo de cualquier país, un día Sahara será libre. ¡Viva Sahara libre! Tintán. Bueno, estamos con el Sahara, se nota, ¿no? Sí. Sí, porque básicamente estamos un poquito cerca de la verdad a través de Internet. Sí. Eso es la clave. Es la clave. Sí, Internet, teléfonos, etcétera, redes de comunicación independientes, normales, ciudadanas. Pero, claro, para quien solo ha visto lo que está en la prensa, puede decir, pues yo no soy pro-saharaui, ni parece que eso sea bien, ni... Pero si tú recibieras en tu correo electrónico, o mejor dicho, si tú permitieras que en tu buzón electrónico entrara cada día un informe de qué violaciones de derechos humanos ha habido esa misma noche anterior en el Sáhara, si cada día escucharas un boletín radiofónico donde oyeras a personas saharauis contando lo que han padecido ese mismo día, y te llegara día tras día, día tras día, lo verías desde la misma forma, si te dieras la molestia de leer el correo. Yo creo que no. Curiosamente, estos correos electrónicos con esta información cotidiana hecha por asociaciones prestigiosas, reconocidas, de derechos humanos, formadas por los mismos saharauis víctimas, muchas veces, de estas violaciones de derechos humanos, están informando al mundo y están enviándose por correo electrónico la información a todos los periódicos, todos los días a todos los periódicos llega la información de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara. Y apenas se ha hablado de esto, a pesar de que 14 personas han ido desde aquí para ponerlo en evidencia. Es decir, han tenido que ir y la prensa y todos nos interesamos por los 14 que han ido y no nos queremos terminar de interesar, o los medios no nos interesan por tener un contacto directo con los saharauis que están padeciendo. Vale, podemos, si queremos, caminar en esa dirección. ¿Una página web para empezar? Pues ya está. La de esta acción, saharaacciones.blogspot.com. A partir de ahí tienes enlazadas todas las páginas web y tienes información actualizada de esos sitios donde publican los activistas de derechos humanos saharauis. Y te enteras qué ha pasado esta noche y empiezas a sentir, sí, algo molesto, pero también empiezas a descubrir la potencia de cambiar esa realidad. Me gustaría hacer una pregunta a Pili, que estuvo allí. Y no he tenido la oportunidad de preguntarle y se me ocurrió ahora, ¿no? ¿Se sabe algo de la situación de Aminatou Haidar? ¿Su situación actual? Sí. Pues que sigue viniendo a España para controlar temas de salud después de su huelga de hambre. No sé, no sé, yo no sé nada más. Poco más, ok. Entonces, ¿cómo pasar esta sensación que la gente dice, jo, pero es que si yo me pongo a escuchar esos correos electrónicos, a leer esas voces, pues me voy a poner muy nervioso y me voy a poner muy triste? ¿Cómo decir que se puede vivir conociendo eso sin hacerse uno más triste? ¿Es posible, Ana? ¿O si conoces esa información realmente día a día, te pones muy triste y empiezas a sufrir y te pegas un tiro y te suicidas? Yo te digo una cosa, yo creo que es necesario la tristeza. El sufrimiento no, pero la tristeza sí, porque es la única manera de que tú puedas luego estar alegre. ¿Entiendes? Porque estar alegre, porque sí, así de manera superficial también puedes pasar por la vida, pero la vida no pasa por ti, ni por los que te rodean, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Amadou? Bueno, lo que yo veo es que una persona siempre feliz está dormido. Siempre feliz estás dormido, pero una persona que a veces está triste es una persona despertada, porque está sintiendo algo que está pasando en su alrededor. Es una persona preocupada. Pero si no soy una persona preocupada, siempre estoy feliz. Entonces, bueno, la tristeza también es algo que muy, muy importante, porque no se puede pasar actualmente en este mundo que vivimos, porque tenemos cerca hermanos siempre ocupados, hermanos siempre que están pasándolo mal, al momento que yo estoy pasándolo bien. Eso no es una solidaridad. Gracias. Es bonita en ese sentido la tristeza, ¿no? En francés, Amadou, la tristeza. La tristeza. Pues como vamos a seguir conectados con el Sáhara y como están reivindicando tanto la tristeza esta noche, pues tenemos que meter en medio algo para reírnos. Y algo para reírnos puede ser, por ejemplo, conocer la historia de esto que va a sonar. Mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina zambalewa, anawa zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina. Waka waka zamina mina zambalewa anawa waka zambo zamina mina zambalewa. Se ven personas disfrazadas de soldados haciendo gestos cómicos, riéndose del ejército. Jango jango zamina mina zambalewa anawa zamina mina. Venga, ¿qué es esto? Esto es un vídeo. De esto es tenemos que hablar, claro. Ya lo tenía yo guardado hace mucho tiempo y el otro día tenía que decirlo. Hay que hablar sobre esta canción. Amadou, ¿tú conoces esta canción desde hace muchos años? Bueno, y para decir a la gente que ha tenido hoy la suerte, oír este programa de Radio Geneto, que esta es la verdadera canción de Waka Waka. La verdadera versión de Waka Waka, que es una canción muy antigua que nos robaron. ¿No crees que no le habrán pagado derechos de autor o algo? Bueno, claro, tenía que dar derechos de autor, porque también, bueno, la gente lo que está opinando en África es que, bueno, esta persona que ha cantado esta canción, sí, Shakira. Sí, Shakira. Bueno, es una persona que ya tiene dinero y tenían que conseguir una persona en Camerún y ofrecer la oportunidad de cantar esta canción. Claro, y la cantaría muy bien. Shakira es una mandada, yo creo, también, ¿no? Es una mandada, ¿no? En este tinglado me da la sensación de que es una mandada. Yo creo que primero robaron y luego cuando los cameruneses dijeron, hey, ¿qué pasa aquí? Pagaron algo, ¿no? Pero el gran negocio está al margen de los africanos. Pero vemos toda la gente vemos bailando el waka waka y haciendo sus coreografías. pero igual también llevamos un montón de tiempo comiéndonos el pescado y poniéndonos los diamantes en las orejas. Claro. Bueno, queridos oyentes, hay que despertarse. Esta es la verdadera canción Waka Waka, la canción original. Esta es una grabación antigua que va acompañada de un vídeo. Está en YouTube, si buscan Waka Waka auténtico o algo así, llegarán a ella. Y el vídeo también es muy divertido porque es un desfile militar y superpuestos al desfile militar están los cantantes disfrazados de militares con vestidos coloniales, pintados de blanco o bigotes, con gestos de personas recias pero cómicos, y es una parodia del ejército. Esto es África. Para recordar de Manolo, esto es África. Bueno, esta canción llegó de África a América Latina en los años 80, si no me confundo. Sí. Y tuvo un fuerte impacto, muy fuerte impacto en varios países. Primero en República Dominicana. ¿Sí? Vaya, sí. Vaya, de lo que me estoy enterando yo esta noche. Bueno, es una canción... Solo conocía las raíces, nada más. Claro, es una canción popular africana que mucha gente está utilizando para cantarla. Sí. Pero bueno. A ver la forma. Aquí hubo una canción famosa que era, a ver cómo era, Pili, ¿el negro está cansado? No. ¿Qué es el lo negro que... no puede. El negro no puede. Esa canción de negro no puede tiene una versión original. ¿Ah, sí? Sí, sí, la vamos a poner aquí en breves instantes, o sea, que no se vayan no se vayan de Radio Geneto. Tenemos apunten, música africana auténtica. Apunten el teléfono, 922-63-38-48, 63-38-48. Estamos aquí, la gente de Puente Humano, conectados con muchas luchas y mucha gente, en el puentehumano@gmail.com. No, que le estaba haciendo señas a Rafa porque de repente, digo, ¿sabes? Me quedé pensando y digo, ¿sabes? Es que no necesitas denunciar nada, solamente contar los hechos. Claro. Contar los hechos, ¿eh? Sí, sí, total. Con eso ya es un montón de cosas las que ocurren, ¿no? En el programa de hoy queremos acercarnos más al Sáhara, pero también queremos... En reírnos de todo un poco. Y entre otras cosas, es bueno, vamos a oír El negro no puede, tal y como fue pensado en su principio. Pero mientras tanto, para que guardar un poco la intriga, creo, Madu, que podemos contar un par de noticias de África, de hechos que la gente desconoce, ¿no? Algunos que están en puentehumano.blogspot.com, por ejemplo. Vale. Bueno, estos momentos en que estamos hablando, está pasando muchas noticias en África, sobre todo en Senegal, y se han prohibido los mendigos. ¿Qué dice? Mendigar. Y bueno, ¿quién son los principales víctimas? Son los talibé. Rafa, tú has estado en Senegal. ¿Qué es un talibé? Un talibé es un niño que no está en la escuela pública en un momento de su vida, sino que está en una escuela coránica, porque sus padres quieren que tenga un periodo de su vida en esa educación, o porque sus padres no pueden pagar una educación y tampoco pueden pagar la alimentación del chico. Porque en esas escuelas, el encargado de ellas tiene que preocuparse de conseguir que se alimenten también, que se vistan, y eso en una escuela pública no se puede hacer, no pueden preocuparse de la alimentación. Entonces están en estas escuelas donde un señor que conoce bien el Corán tiene que cuidarles, ¿no? Estos señores, los marabús, hay muchos en todo África y evidentemente no todos son buenas personas, hay personas aprovechadas, pero por lo general tienen que hacer esfuerzos para poder apoyar a estos niños. Hay veces que son personas muy apreciadas en el pueblo por su labor social, y Y hay gente que dentro del fenómeno del éxodo rural, de la huida de la gente del campo a la ciudad y las grandes masificaciones en la ciudad, no controla esta situación, y hay gente aprovechada también que monta una escuela coránica y pone a los niños a mendigar, pero no utiliza el dinero en su alimentación y su cuidado. Puede ocurrir, ha ocurrido, ocurre, pero ¿es la generalidad, Madhu? No, no es la generalidad. Y esta gente ocupa la mayor parte del porcentaje de la mendicidad en Senegal, pero también hay otra gente que está haciendo la mendicidad, que son niños de padres pobres, que son también gente sin domicilios fijos, y también que son también gente que vienen de los otros países de África. Bueno, han prohibido la mendicidad y pusieron una ley, y la policía ha detenido mucha gente, sobre todo muchos talibes. Habían detenido unos 200, le pusieron en la cárcel unos días y le liberaron, y han repatriado unos 30 compatriotas africanos que hacían la mendicidad en sus países, incluso una camerunesa que han puesto, la policía le han puesto en el tren, la han acompañado hasta la frontera. Y bueno, son cosas que yo en mi, bueno, conociendo la realidad de este país, porque estoy viviendo ahí, trabajando ahí, y no se puede prohibir de esta manera en Senegal, porque es un país pobre. Claro. Que toda la gente no tiene acceso al trabajo, y por eso es algo muy, bueno, muy difícil, muy difícil. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque también en la capital hay mucha gente que está haciendo la mendicidad, y para promover el turismo lo están haciendo. Bueno, es así, pero yo pensaba que podían hacerlo de otra manera. Ya, otra forma. Es otra forma muy diferente, porque ahora están haciendo para promover el turismo, pero yo pienso que están haciendo, poniendo peligro a los turistas. Claro. Gracias. Y en pobreza peor a mucha gente, porque han metido en prisión de forma disuasoria varios días a estos jóvenes, ¿no? Sí, unos 200. Bastante problema tienen los pobres niños, como para que encima los metan en prisión, ¿no? Bueno, y bueno, hay también mucha gente que está, voy a hablar con mucha gente en Facebook para preguntarle la expresión ahí en Senegal, la gente cómo lo piensan. Bueno, hay gente también que están pensando que depende de la presión de unas organizaciones internacionales, depende de la ONU, que están diciendo que no está muy bien que los niños se mendigan, pero bueno, también hay que buscar una solución. Porque el marabú que tiene unos 40 niños en su casa, dándoles conocimientos, el padre enviando el niño no ha dado ni un duro al marabú. Bueno, este marabú que tiene problema mantener a sus propios hijos, no puede mantener unas 40. ¿Y cómo puede hacer? Decirle, como antes, la hora de comida, hay que entrar en las casas vecinas, pedir comida. Y unos días tienes que ir al, bueno, pedir dinero, esto era para comprar jabón, pero bueno, es también como Rafa acaba de decir, también hay gente, hay marabús también, que están también aprovechando, haciendo así cosas a sus cuentas. En ese caso, ¿habría que culpabilizar a los marabús? Bueno, no. Te quiero decir, no, a los que trabajan mal, o a los que lo hacen mal, no a los niños. A los niños habría, la política del Estado debería ser diferente. Claro. Debería hacer pues unas casas, no sé, claro, algún programa de reinserción, no sé, claro, o escolarización. Pero yo pensaba que también los primeros... Sí, ¿que los niños? Sí, niños. Sí, yo pienso que la culpabilidad es los padres. Porque eso, para tratar, tenían que hacer investigaciones el gobierno, mover una, no sé, un grupo de gente preparado y encontrar a los padres de esos niños, hablar con ellos, por qué lo mandan, por qué no dan dinero a este marabú, y para intentar desde ahí solucionar este problema. Bueno, en cualquier caso, no solo de los padres, eso es una cuestión también de gobierno. Claro, claro, porque bueno, no se puede prohibir mendicidad en Europa más, claro, desarrollada, hay gente que pide dinero. En todo caso, una pregunta, Madhu, ¿solo están persiguiendo la mendicidad de los niños talibé o la de cualquier mendigo? Bueno, he leído unos comentarios que donde la gente dice que es raro, prohibir a la gente mendigar y dejan a los baifar mendigar. Bueno, ¿sí? Son gente, bueno, gente que tiene, bueno, gente adultos. Son jóvenes fuertes, de buena edad, que mendigan también. Que mendigan también, por su cuenta. Algo tradicional, bueno, eso viene de... No, de una confradía del país. Y estos sí pueden mendigar y los pequeños no. Porque claro, estamos hablando de niños que a veces su familia no puede darles de comer simplemente, ¿no? Sí, claro. Si una familia no puede dar de comer a sus hijos, intenta que vayan a comer a casa del vecino. Claro. Pero si eso se hace difícil o vergonzoso, es más fácil decirle, bueno, vete con un marabú a educarte en otro pueblo, un poco más lejos. Entonces, estás siendo educado y en tu alimentación el marabú va a veces a pedirte que vayas a pedir comida. Claro, porque también hay madres que no tienen, y es para ellos muy fuertes ver vivir con su hijo y ver su hijo van a comer a la casa del vecino. Y por eso la única forma, aprovechan de eso, mandar al hijo, como acabas de decir, más lejos. Ella no va a ver al hijo mendigar, se va a ir cada año o a veces ver al hijo. Claro, qué dolor. Claro. Vamos con El Negro No Puede, versión inicial. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? República Dominicana, la hizo un autor dominicano que cogió el estribillo africano. Que es un estribillo popular. Es un estribillo africano. Lo cogieron en República Dominicana y lo hizo famoso George Dunn. Sin el estribillo. Sin el estribillo. Sin el estribillo. Vamos a oír la versión de las chicas del Can con el estribillo africano. Es una sorpresa porque son cuatro jovencitas, lo estoy viendo en el YouTube, cuatro jovencitas que tú pinchas y El Negro No Puede, y son unas chicas de unos 24 o 23 años. Y este era el Waku Waku. Waka Waka, esto es África. Star Trek. ¿Cómo se llaman las chicas? Las chicas del Can. Las chicas. Ropa modelo Star Trek. Star Trek. La verdad que cómo se transforman las cosas, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada uno. Bueno, Ana, mira, y estoy muy feliz, ¿sabes por qué? Dime. Bueno, nosotros los africanos no podemos viajar, nos ponen visados, la frontera, la militarización de la frontera, pero el espíritu africano está viajando en todo el mundo. Nos vienen a África, lo sacan, lo traen fuera y poco a poco va a ser el imperialismo cultural africano. Sí, eso es la parte positiva, sí, pero no son las formas, ¿no? Vale, claro. Claro. Bueno, ¿a quién te parece que lo que respeta más la letra original, las chicas del Can o Shakira? No, Shakira ha sido un mal alumno, una mala alumna. Esta sí. Shakira, la queremos invitar otra vez en África, cantar, rectificar las letras, cantar otra vez. ¿Pero por qué es una mala alumna? No, porque ha cantado muy mal. ¿Sí? Muy mal. Sí, no la tradujo bien. No, muy mal. Bueno, pues, esperemos que Shakira nos esté escuchando y que rectifique. Este estribillo en República Dominicana se extendió, pero llegó al Caribe, en Colombia se hicieron canciones también, como se cantó este estribillo africano. Es curioso cómo, yo no conozco exactamente cómo ocurre, ¿no? Pero uno tiene la idea de que de América Latina, de Cuba, llegan los ritmos y las creaciones artísticas de vuelta al continente africano, pero hay casos también en que en décadas pasadas, hace poco tiempo, de África han llegado al Caribe y se han extendido, ¿no? Y ahora han pasado unos 20 años y ahora de pronto todo el mundo canta el Waka Waka. Waka Waka, este es África. Sí, bueno, sí. Amigas, amigos, están en Irradia. Queremos comunicar con gente, porque nosotros, si no hacemos una conferencia de voz en un programa de radio, es como que es muy soso esto, sí, ¿no? No es Irradia. Si no te comunicas, no es Irradia. Tenemos aquí un listado de gente que ha sido herida en el Sáhara en estos días. Si se acercan a Puente Humano mismo, nos hemos hecho eco un poco para que se hagan una idea. El día que estaban los activistas regresados aquí, habían ocurrido ya asaltos en el Sáhara, como siempre, en la ciudad de Layún, concretamente. Habían sido asaltadas 4 casas en el barrio de Matala, la de la familia Al-Hadi, Al-Hamad, Al-Taleb y la familia Ahmed Taleb Fakarui. Personas heridas, fueron heridos el señor Ahmed Taleb Fakarui, señor Bashir Fekraoui, Raut Fekraoui, Rabia Fekraoui, Hadilla Fekraoui, la madre de estas personas que hemos mencionado, la señora Halo Fekraoui, Malika Endur, Kamal Endur, Omar Mohamed Endur, la familia Mohamed Salem Jumal y sus hijos, 2 niños y una niña, según los testigos, Adeb Khalil Mohamed Maulud, Baira Haidi, Ayash Fal, Najem Daf, Baya Ali, Bah Ul El Hafed. 3 personas detenidas arbitrariamente, Mazar Ul Ahmed Taleb, Ali Taglabot y Abdelghani Kadana, que fue detenido desde las 6:30 de la tarde y liberado a las 8 de la tarde en una situación muy grave a causa de la tortura física que había recibido en la prefectura de policía marroquí en la ciudad de Layún. Esto ocurrió ese día y está ocurriendo continuamente. Y esas personas están luchando de forma pacífica. No levantan un solo arma, ni una pistola, ni un cuchillo, ni un palo. Levantan todos los saharauis que llevan resistiendo pacíficamente un montón de años ante el silencio y la ignorancia de una parte de la población, pero no de toda. Así que saharaacciones.blogspot.com, y entre otras cosas hay que saber que la gente que hizo esta acción la hizo con su propio dinero. No hay financiación de Argelia, como dicen en Marruecos, ni de Venezuela, ni ninguna otra cosa, y que ellos tuvieron que pagar las llamadas que hacía la prensa. Es decir, la prensa llamaba, pagaba el tramo español de la llamada y todo el tramo internacional lo tiene que hacer el que recibe con el teléfono allá. Así que tienen un montón de dinero en llamadas, una auténtica barbaridad. Acérquense por el blog si quieren colaborar un poco para que puedan pagar todo ese dinero. Y música. Maestro. Thank you. Han dado una rueda de prensa en Madrid estos activistas y han pedido una entrevista con Zapatero. ¿Se dignará el presidente del desgobierno español a hablar con ellos? No lo sabemos. Con diplomacia, seguro que sí. Con diplomacia, ¿no? Sí. Cualquier cambio que se pueda venir es sospechoso, por tanto se vigila. Tuve la oportunidad de coincidir en el servicio de urgencia del Hospital Civil de la IOM con otras mujeres que también fueron agredidas porque cuando se enteraron de la acción que habíamos hecho en la calle, en los barrios que tienen en gueto, en esos barrios de habitantes de saharaui, salieron a la calle y tuvieron calles cortadas hasta las 7 de la mañana la policía cargando. Entonces, 2 horas después del acto nuestro, que estaba yo en el hospital, ya estaban llegando las personas heridas, con las caras como la mía y peor. Esa parte de lesiones que habíamos hecho allí, más unas opiniones de nuestro grupo, se las hicimos llegar por medio de la subdelegación del gobierno de Santa Cruz de Tenerife, al presidente del gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Nadie nos ha respondido. Todo lo que sabemos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del presidente del gobierno lo sabemos por la prensa. Ayer presentamos una solicitud formal al presidente del gobierno, que la hemos repartido por ahí, para que nos dé una audiencia para explicarle de primera mano cómo ha sido lo que nos ha pasado, pero también para exigirle que el gobierno español tiene una responsabilidad en ese lugar y debe actuar. Bien, eso está fresquito. Y hay mucha gente, en todo el mundo, pendiente de lo que ocurre en el Sáhara, en Japón, en Noruega, en cualquier lugar del mundo, hay gente investigando qué pasa con esos recursos naturales. ¿Quién se está beneficiando? Aconsejar una página a quien esté interesado en este tema, que es www.swr.org, que es la página, se llama Western Sahara Resource Watch, es el Observatorio de Recursos del Sáhara Occidental. Y hay muchísima información respecto a lo que está pasando todos los días, lo que pasa en Canarias. En español, en todos los idiomas, ¿no? Pues ya saben, Observatorio de los Recursos en el Sáhara ocupado. Bueno, estamos muy pendientes de la juventud, porque la juventud tiene la oportunidad de forjar una ciudadanía global de verdad, y no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo con la información que tienen actualmente, ¿no? Para que la juventud tenga más información, para que tenga no solo información, sino comunicación directa entre la juventud de un lugar como Senegal y un lugar como Canarias. Para eso están trabajando personas desde hace años. Y este viernes próximo, día 17, en Taïme, a las 7:30 de la tarde, puedes encontrarte con ellas, con ellos. Es un acto que tiene por título Comunicando Escuelas. Comunicando Escuelas, charla e intercambio, en el que estará Amadou Ba, por supuesto. Y entre las personas que han estado trabajando en esto, también está Ana. Amiga yo, poeta. Yo creo que ya me presenté antes. Bueno, para añadir algo también, Ana ha llevado 6 meses trabajando en esto. Es algo muy importante. Ha vivido la experiencia, ha vivido las dificultades y las ventajas. Es una persona de recursos. Hay que acercar con Ana para saber cómo eso se funciona, para hacerlo bien. Es difícil, ¿no, Ana? Es difícil. Sí, es difícil. Como les comentaba el otro día, era como subir por una pendiente. En primera, es verdad, vamos en primera, es una pendiente muy... Es como una escalera holandesa. La ciencia va por delante de las personas. La ciencia va por delante de las personas. Yo no creo que vaya por delante de las personas, pero sí por la evolución de las personas, sí. Hay una canción de... ¿Es Alpha Blondy el que canta Science? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science. Pero yo creo también, porque es que nos preocupamos, perdona Madu, ahora seguimos con la canción, sí. Pero sí que es verdad que nos centramos a veces más en la ciencia que en la calidad de vida. Que aunque la ciencia repercuta en la calidad de vida, si no nos centramos en el ser humano en sí, difícilmente vamos a saber utilizar las herramientas, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de herramientas de comunicación. Hoy tenemos ordenadores, internet, televisores, satélites, teléfonos, hay de todo. Pero no lo estamos empleando de la mejor manera posible. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Claro, eso es lo que queríamos realmente decir con lo difícil que nos cuesta comunicarnos. Por eso la canción es... Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La ciencia... La ciencia sin conciencia no es nada más que ruina del alma. Exacto, claro. La ciencia sin conciencia no es nada más que ruina del alma. Muy bien, es el titular de lo que yo acabo de decir. Primero escribimos y luego ponemos el titular. Pues, amigas, amigos, sí, la ciencia se puede utilizar con conciencia también. Sí. Y para eso, haciendo eso, es por lo que profesores se han vinculado poco a poco para hacer que sus alumnos se hablen y se conozcan directamente, sin intermediarios, que se puedan preguntar cómo viven o qué quieren hacer, qué les molestan, y que un día, cuando ya se conocen un poco más, puedan plantearse cómo vamos a utilizar yo mis recursos y mis capacidades y tú las tuyas para coordinarnos y cambiar esta situación que no nos gusta. Y es que la comunicación conlleva muchísimas cosas. Entre ellas yo destacaría de este proyecto aunque suene así como cosa sensible, sí, de verdad que la emoción aflora y se manifiesta enseguida en cualquier actividad que se haga de comunicación, comunicando África con Canarias. De hecho, ver a niños de primaria que pequeñitos y pequeñitas cantando en francés, él dice que te vas para La Gomera, pero cantándolo en francés para que los niños de Senegal, de Luga, supieran lo que significaba. Y por otro lado, ver a los niños de Luga cantando una canción de bienvenida y de saludo a los niños de Canarias, a mí me dijeron, ¿qué opinas, Ana? Y me quedé sin no comen, sin comentario. Bravo por la DJ, no estaba avisada y la ha encontrado. Science and conscience, make it ruin the alma. Personaje que se llama de apellido Negroponte, que es hermano de un embajador norteamericano en Irak, de un personaje un poco sospechoso, siniestro. Este hermano, sin embargo, impulsó una idea que parece que es buena, de crear ordenadores portátiles de bajo coste que se pudieran activar con una especie de palanca para recargar energéticamente, y eso tendría un coste de unos, no sé, X euros. Y de pronto India dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestro portátil para los niños de bajo coste. Y entonces lo hicieron. Están en ello, están haciendo un proyecto que les cuesta, de momento han reducido el coste a unos 30 euros, dice el ministro encargado de esto en India, y quieren sacar los ordenadores por 15 euros. Quieren sacar ordenadores para niños por 15 euros. Sin embargo, hay que decir también que aquí en Canarias, no sé si en todo el estado, empieza a ponerse en quinto de primaria este año ordenadores para todos los niños. Y un amigo informático nos dice, pero no es un disparate. Mejor dicho, él no lo pregunta, lo afirma. Es un disparate hacer que niños que tienen que estar tocándose, hablándose entre ellos, estén tocando un ordenador con 10 años de edad. Pero aquí hay la voz de la pedagogía que tal vez tiene algo que decir. Bueno, yo la verdad es que no lo tengo madurado, pero yo creo que una cosa no quita a la otra, sabiendo, empleando bien una metodología y sabiendo bien lo que se hace, ¿sabes? No tienen por qué estar todo el día delante de un ordenador y no tienen por qué estar todo el día tocándose en el juego. Yo creo que es necesaria las dos fuentes de formación. La relacional con los amigos y también la de formación a través de la informática. Pero claro, como son niños, pues tiene que estar orientada por el profesorado. Tampoco pueden estar solos los niños con un ordenador a saber qué. Mm-hmm. Bueno, cosas positivas que han ocurrido recientemente y que han pasado desapercibidas. 922-63-38-48. Si alguien nos da una de esas noticias positivas que han pasado desapercibidas, le regalamos un vídeo que hay aquí. Y mientras tanto, y hablando de vídeos, hay que comentar que en Estados Unidos ahora mismo se está empezando a emitir en canales importantes, mediante pago, porque si no, no lo hubieran emitido, vídeos sobre el 11S. Sí, ahora mismo se están emitiendo. Sí. Creo que si no, en estos días ya, yo creo que ya, incluso salía dentro de Yahoo Noticias y por ahí, a nosotros nos había llegado la información de la Asociación por la Verdad del 11S. Han conseguido, mediante demandas judiciales, han conseguido que algunos de los vídeos que se confiscaron el 11S se liberaran. Entonces, esos vídeos, algunos de ellos están ahora en Internet. Ajá. Y están también saliendo en la propia televisión en Estados Unidos. No sé cómo han conseguido esto, pero claro, también hay que tener en cuenta que han pasado muchos años para lograrlo. Han pasado, dice Pili, 9 años. 9 años, ¿no? 9 años. Entonces, pueden buscar ahí información sobre el 11S, vídeos, o directamente vayan a la Asociación por la Verdad del 11S, que es mejor. Y ya ahí tienen toda la información. Hay un blog, hay página web, hay de todo. Mira, ¿y el vídeo que nos ibas a regalar? ¿Cuál es? Lo mantenemos un poco en intriga, unos minutos. Si me pones música. Vecinos sin complejos. Vecinos sin complejos. ¿Vecinos sin complejos? Amadú, ¿tú crees que es el vídeo adecuado para regalar a la persona que llame y nos diga una noticia positiva que ha pasado desapercibida? Bueno, un video de una comunicación entre escuelas. Aprender que hay otra pedagógica. Vamos a dar una noticia positiva a nosotros ya, que ha pasado desapercibida. Ayer, Amadú contactó en el Cabrera Pinto, instituto de aquí, de Tenerife, de La Laguna, con 4 personas. En el Cabrera Pinto, ¿no? Sí. Sí, bueno, ayer estuve en Cabrera Pinto, contacté con 4 personas, incluso la vicedirectora, y para hablar con ellos el tema de las comunicaciones, explicarle por qué lo hacemos y la experiencia, cómo se hace y qué interés tenemos y, bueno, cómo lo sienten los alumnos. Bueno, el interés era animar a esta gente a hacer esta comunicación, que es algo muy vivo y muy importante. ¿Y se han animado? Sí, bueno, es una gente muy animada y sale ahí súper alegre porque ya ellos entienden perfectamente esta idea, que es una idea que ahora que es la única para cambiar este mundo. Tenemos que comunicarnos directamente, sobre todo los alumnos. Bien, pues entonces vamos a comunicar con África de A hoy también. Si estamos diciendo que se lo pedimos a la gente, hagámoslo nosotros también. Music. Music. Alo ngari. Oh. Waya mwe deg. Wa malo deg wa. Wa mena ngari bon, estamos aquí con Ngari, es un chico que está trabajando en una asociación de cuentos. Donc Ngari, je te l'exprime en français. Donc je vais te place un collègue de la radio. Donc tu vas exprimer en français, après on va traduire. Nous sommes ici à Radio Geneto. Ben Radio Geneto, fico, à Radio Geneto. Estamos en Radio Geneto. El, vamos a traducir en francés. Sí. Vamos a traducir en español lo que se dice en francés. Un poco en francés. Donc attends, attends quelques secondes. Va a hablar un poco de francés, pero. Ouais, no, c'est-à-dire que tu expliques ton projet de compte en français, quoi. Après on va traduire. Donc je te parle. Nos va a explicar en francés el proyecto que se está desarrollando en África. Bonsoir, amigas, amigos. Estamos en contacto con una asociación con, cultural PEL. Con, no, no, no es PEL, no, no. ¿No? Es cont, cont. Ah, una asociación de cuentos. Sí, de Ngari, se llama Ngari. Ngari. Alors, vous faites, vous chantez. Vous chantez de. No, vous racontez. Vous racontez de. Ah, voilà. Sí. Amadou me raconte. Vous racontez. De, ¿hablo en francés Attends, o en español? Bon. Explícame qué tengo que hablo, hacer. Hablo en francés, francés con el chico. Sí. Yo hablo en francés. Vale. Y yo te traduce. Ah, y Amadou. Vale. Excusez-nous, nous sommes en train de nous organiser. On a connu que vous partiez à une association qui raconte de conte traditionnel. Conocemos que hay en África una asociación que hace, realiza cuentos tradicionales. ¿Cómo se llama? Nagi. ¿Cómo se llama? No, él, su nombre es Gary. Su nombre es Gary. Voilà. ¿Es otra asociación? ¿Cómo se llama, s'il vous plaît? ¿Cómo se llama la asociación? ¿Cómo? Acorti. Acorti. Es que il y a quelque de conteur pour la renaissance du patrimoine immatériel. Ajá. Très intéressant. Una asociación para el patrimonio inmaterial. Voilà. C'est intéressant de savoir comment vous transmettez ça. Comment ça se passe une session de racontement de contes chez vous? Comment transmettez les contes? Chez nous, on raconte des contes pour faire l'éducation traditionnelle. Mm-hmm. Bueno, en Senegal estamos contando cuentos, historias para hacer una educación tradicional. Repete en francés en español. Wow. Voilà, bon. Notre association pour des conteurs pour la renaissance du patrimoine immatériel. Nuestra asociación es una asociación de gente que hacen cuentos para el renacimiento del material. Tradicional. Voilà. C'est quelqu'un qui perd sa culture, perd tout ce qu'il a. Donc, entonces es una persona a través de estos cuentos expresa su cultura. Uh-huh. C'est pourquoi. Oh. Se acaba de colgar. Se acabó el dinero. Bueno, se acabó el dinero. Y bueno, este hombre se llama Gary. Y vive en Luga, es un hombre que está haciendo cosas de teatro. Pero bueno, hace años estaba acercando de la gente mayores para conseguir cuentos, escribirlo. Y finalmente ha conseguido crear una asociación de cuentos. Bueno, ¿qué es un cuento? Es muy importante que lo expliquemos para que la gente lo sepa. Antes, en África tradicional, los cuentos eran nuestra escuela. Educamos antes los niños a través de esos cuentos. Por la tarde los niños tenían que buscar leña y hacer un fuego por la noche, y todo el mundo van a estar alrededor del fuego y el abuelo estaba contando historias. Uh-huh. Bueno, cuentos. Estos cuentos era para educar a los niños. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, si quiere dar a un niño un comportamiento, por ejemplo, puede relatar en un cuento dos niños. Un niño que es muy bonito, que se porta bien con la gente mayor. Otro niño es un niño que es incorrecto, se comporta muy mal con la gente mayor. Algún día se tocó con un viejo, con un ciego. Y el niño no quería conducir, enseñar al ciego el camino. Y el niño bueno, él finalmente ha conducido, ha cogido la mochila del ciego, a llevar la mochila del ciego y a conducir el ciego hacia la aldea donde vive el ciego. Pero finalmente, algún día, los dos niños tenían que pasear en el bosque y se perdieron. El niño que se portaba muy mal, lo comieron leones. El niño que portaba muy bien, ese niño finalmente se ha llegado hasta un río donde había un montón de comida y gente que le educaba para ser sabio. Y bueno, es una historia que la gente intentaba. Por ejemplo, si son niños pequeños, con el fuego y todo, están ahí concentrados y piensas que eso, bueno, es una verdad. Porque está viviendo esta transmisión de este abuelo. Y entonces el niño dice, entonces el niño, si se comporta muy mal con la gente mayor, lo va a comer leones y lo va a pasar muy mal. Y el niño va a tener miedo, comportar muy mal, va a comportarse muy bien. Bueno, era bueno. Y eso es para la noche, el cuento, sobre la noche, sí, la noche. ¿Cómo hace esta asociación el acto? Bueno, porque son prácticas que ahora poca gente lo hace, pero de una manera muy diferente. Hay gente conservadora que apaga la tele y se pone a contar, quién sé contar y todo eso. Pero él, para hacer este renacimiento de los cuentos, cada miércoles por la noche va al centro cultural donde viene mucha gente. Van a poner mucha arena, bueno, en el plato y buscar leña, hacer un fuego y cada día va convocar gente. O sea, que sobre, sobre el piso del centro cultural ponen arena. Arena y leña y hacer fuego. Y invita cada miércoles diferentes personas que saben hacer cuentos. Y hay mucha gente que les gusta venir, escuchar y... Van a apagar todas las luces de la sala del Centro Cultural y se concentra para oír los cuentos que están haciendo. Eso es un centro cultural que una persona que está aquí conoce. ¿Tú lo conoces, ese centro, Silvia? Silvia conoce el complejo Omar Bongo. Es otro centro cultural que Silvia que está muy más grande que donde Silvia también conoce, Silvia, ¿no? ¿Estaba la asociación de la artillería, puede ser? Sí, claro. Exacto, sí, sí, lo conocí. Ajá. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Te volverías a ir a escuchar un cuento? Me encantaría, por favor. Y además se me está poniendo... Tengo la carita de bobita escuchando el cuento que estaba contando Madhu. Me encantaría. Entonces, la noche, un fuego y contarse cuentos. Corrígeme si me equivoco. También, cuando se termina de contar el cuento, la gente puede preguntar o interpretar. Pueden haber gente que interpreta el cuento de diferente manera y habla. Bueno, no son interpretaciones. Por ejemplo, te dice, bueno, un cuento no se puede interpretar. Si lo interpretan, van a decir que esta persona lo entiende muy mal. Después, lo que van a pedir, ¿qué es la lección de moral que se puede sacar en este cuento? Eso es el problema. Cada uno dice, no, este cuento, la lección de moral es esta. Y sacando la lección de moral y al final, bueno, Gary al final y va a preguntar a la persona que ha hecho este cuento para decir realmente qué es la lección de moral. Ah, o sea, que debaten sobre la lección de moral. ¿Qué se puede sacar al final de esto? Pero pueden haber distintas visiones. Sí, a veces me parece muy, muy difícil. Uh-huh. Muy difícil. ¿Y cómo es el principio del cuento? Porque al principio el público participa con la persona que habla. Al principio, por ejemplo, dice... En Wolof, en el idioma más hablado ahí, en Senegal, dice que el que cuenta... ¡Lebon! El público, ¡lebon! Hay que decir lebon. ¡Lebon! ¡Lebon! ¡Lebon! Amon Nefi, Danan. Danan. Ben Bisloon. Era hace un día empezar a contar. Ok, es como, tengo un cuento, queremos un cuento. No, algo así. Bueno, es bueno, una manera bueno para animar el despertar del público. Uh-huh. Para anunciar el inicio del cuento al mismo tiempo con el público. Bueno, ajá, es algo muy, muy importante. Bueno, este hombre lo está haciendo de una manera muy bien, con mucho rigor, ¿no? Ajá. Rigor. Pero aparte, yo creo que por el camino que iba Rafa, yo creo que aparte de que un cuento nos dé unas directrices morales de una transmisión de valores, también yo creo que la conclusión puede haber un despertar. Sí, claro, siempre. Un despertar, ¿verdad? No, sí. No solo la cuestión moral de, bueno, es mejor ser bueno que ser malo, si es verdad. Sí, claro, despertar, claro. Tenemos un poco claro. Sí, claro, claro. Pero el ser malo, ¿qué significa eso también y por qué se es malo? Yo creo que hay un... cuando en el despertar ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No, para despertar, por ejemplo, hay un cuento muy famoso en Senegal que se llama... Kumba Amday, Kumba Amunday. Lebon. Lebon. Lebon. Amon Nafindanan. Bueno, es Kumba Amday, Kumba Amunday. Kumba es un nombre senegalesa de una chica, de una mujer. Kumba que tiene madre y Kumba que no tiene madre. Vale. Es decir, ¿sabes? Es el tema, en este cuento están despertando a la gente sobre el tema de la poligamia. Un hombre, un Rafa que tiene dos mujeres y una mujer tiene un hijo y murió. ¿El hijo va a quedar con quién? Con la esposa de su madre. Y a veces en este cuento estaban mostrando la madre que estaba maltratando al hijo de a la chica donde su madre ya no vive. La hija de la otra esposa. Sí, de la otra esposa que falleció. Bueno, también es un cuento muy famoso que está hablando de esto para despertar a la gente. Sí. Que si tienes una coesposa y murió, bueno, ella murió. Bueno, el marido tiene que ser responsable, coger la vida y la educación de este niño, hacerlo todo para que no le pegue la coesposa de su madre, porque ella ahora es solo, tiene un padre, pero casi no tiene madre. Esta madre tiene que comportarse como una madre, como la que falleció. A mí hay un cuento, por ejemplo, hablando de cuentos, hay uno que me encanta, que me gusta muchísimo. Que, bueno, hay varios, ¿no? De Eduardo Galeano. En Amares, en el libro Amares, podemos encontrar varios cuentos de Galeano. preciosos cada uno de ellos y llenos de ternura. Pero me recuerda ahora a esto de despertar las conciencias, una cosa que una siente cuando descubre algo. Estás leyendo un cuento o alguien te cuenta un cuento y tú haces una cosa así como... Dicen los psicólogos que eso se llama insight. O bueno, aquí tenemos una compañera psicóloga que acaba de entrar y probablemente me dé la razón. Se llama insight y para los que no sabemos inglés es ño, chacho, ¿sabes? Esta expresión que sacamos cuando descubrimos algo. En español es como... Coño, ño, algo así. En Wolof, es una expresión. En Wolof, en Wolof, ya. Exacto. En Pular, hey. Ok, eso. El ño es canario, El ño es canario, sí, el ño es canario. Ya, hey. Coño, lo dicen en Gran Canaria. Sí, sí. Tengo un cuento. Ya son varios. Tengo un cuento. Vale. Tiene que decir algo como, queremos un cuento. Queremos un cuento. Pero fue verdad. Y sí. Tienen que decir, sí, fue verdad. Sí, fue verdad. Vale. Ocurrió de verdad que un día un campesino estaba plantando cuando se acercó alguien y le dijo, oye, campesino, ¿por qué las plantas que tienes tú son menos vigorosas y tienen menos fuerza que las silvestres que están al lado? Y el campesino respondió, porque de estas que están fuera de mi terreno, la naturaleza es la madre, y de estas que cultivo yo es la madrastra. I'm fan. Y cuando se terminan los cuentos en Senegal, ¿qué se dice? Aquí decimos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y qué se dice? Se dice el que toca la arena primero, que se va primero al paraíso. Vale. Pero no queremos acabar porque yo quiero decir un cuento que me hizo a mí sentir el ya senegalés. Es así, ¿no? El ño de Tenerife. Esto es un niño que viaja con el padre, nunca había visto el mar. Y el padre decide caminar kilómetros y kilómetros por allá, por América Latina. Caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros con el niño para que el niño por fin viera el mar. Y cuando se presentaron delante del mar, el niño le dijo al padre, al ver tal inmensidad, ayúdame a mirar. Oh, ¡ya! Toco la arena. Ahora venía un poco de música, pero nos cogió la luz. Lidia, hay que ir acabando el programa de radio. ¿Tú tienes algo que decir a la audiencia? No a la audiencia, sino a los radio escuchas, a los compañeros de otro lado. Ah, no conocen lo de Waka Waka. No conocen lo de Waka Waka, lo podemos repetir. Vamos a contarlo de nuevo. Sí, contamos de nuevo lo de Waka Waka. Bueno, yo les voy adelantando que el Waka Waka tiene sus orígenes en África. Es una canción africana que luego Shakira, pues se la dieron a Shakira y Shakira la cantó por toda Europa. Y es una canción que también fue cantada en los años, que eran los años 50, 60, 70, los años 70 en República Dominicana, en los años 80. Por unas chicas que iban vestidas como Star Trek. Y o sea, que es una canción que ha recorrido historia y ha recorrido caminos. La mayoría de la gente creíamos que la canción la había inventado Shakira o los amigos de Shakira, pero no, de verdad que no. Hemos descubierto sus orígenes. ¿La ponemos? Sí, que vamos a ver el auténtico Waka Waka. El auténtico Waka Waka. ¿Preparados, listos? Que es de la versión es camerunesa, es en África. Y ya veremos. Zamina mina, waka waka, zamina mina zambalewa, ana wa zamina mina, waka waka, zamina mina zambalewa, ana wa zamina mina. waka waka zamina mina zamalewa anawa a a zamina mina waka waka zamina mina zamalewa anawa a a zambo zamina mina zamalewa anawa a a zamina mina waka waka zamina mina zamalewa anawa a a zambo zambo zamina mina zamalewa anawa a a. A partir de esta canción tradicional, este grupo camerunés se reía del ejército y, bueno, ahí los ven disfrazados de militares coloniales en medio de la pantalla y detrás un desfile militar de Camerún, del ejército que estaban criticando, ¿no? Y de ahí viajó a América Latina, a República Dominicana y se metió por el Caribe adentro. Estamos hablando de principios de los 80. ¿La han robado? Sí, esta canción es africana 100%. Lo han robado. ¿Quién lo robó? Shakira. Y ha sido muy mala alumna porque la ha cantado muy mal y la necesitamos otra vez en África para rectificar las letras. De aquí le decimos a Shakira, hacemos un llamamiento a Shakira para que se ponga en contacto con nosotros y con Amadou para que cante bien la canción. Y como ya tiene bastante dinero con el que ha ganado antes del Waka Waka, que el del Waka Waka se lo devuelva a África. Mira, eso sería una buena idea. Mira, aparte de Lidia, que está aquí, también está Vida, que es la primera vez que viene a esta radio. No sé si ya has hecho radio antes, ¿no? Venga, pues es muy fácil, solo hay que tener el micrófono cerca para que se oiga un poco. Ahí al lado de Silvia, genial. Vida de Vidalia. Vida, ¿cómo se lleva eso de llamarse Vida? Que la gente te diga, oye, Vida. Es como para, vente para acá, ¿no? Como que te invitaran a todas las fiestas. Tampoco. Es cariñoso, ¿no? Es bonita. Me gusta. Hombre, es un nombre. Bueno, así. Vida. ¿Conoces a alguien que se llame Vida, Amadou? Bueno, Vida es la primera vez, un nombre muy bonito. Gracias. Muy bonito. Y mira, no, todo el mundo tiene que cambiar nombre para coger ese nombre, Vida. Yo a Vida la conocí hace cosa de un mes, más o menos, cuando nos encontramos en un campamento de niños sordociegos que íbamos como voluntarias. Y la recuerdo en la parada de guagua, de donde salía la guagua, como la primera persona que veía, no sabía si era voluntaria, sorda, oyente. Y me acuerdo que me acerqué a ella y bueno, saludé en plan, hola, ¿qué tal? ¿Vienes al campamento? Sí, sí. Digo, ay, yo me llamo Silvia, ¿y tú cómo te llamas? Y me dijo, ay, yo me llamo Vida. Y se me quedó cara de, ay, qué bonito. Y ya parece que solo con el nombre, bueno, parece no, es que solo con el nombre ya... quiero decir, la importancia del nombre y de cómo transmite, proyecta positividad y bueno, y luego conoces a la persona y habéis, es vida, es pura y vida. ¿Y habéis estado con niños sordomudos, sordos, en sordos un campamento? Ciegos. ¿Sordos ciegos? Uh-huh. ¿Con uno y otro o las dos cosas juntas? Las dos cosas. ¿Sordos y ciegos al mismo tiempo? Sí. Y más cosas. Y algunos con discapacidades añadidas. Wow. La mayoría con, pues puede ser o con retraso mental o con espectro autista o con algún tipo de hemiplegia o de parálisis. Entonces, desde una asociación que existe en la península, que es la Asociación de Padres y Familiares de Niños Sordos Ciegos, se organizan anualmente unos campamentos en verano que duran una semana, se llaman Campamento Respiro. Entonces, cualquier persona que quiera participar, que tenga un mínimo conocimiento del colectivo de sordos ciegos y conocimiento de lengua de signos, pues puede participar como voluntario durante toda la semana. ¿Y qué se experimenta, Vida, compartiendo una parte de tu vida con esas personas? Pues bueno, para mí fue la primera vez en el campamento y maravilloso, muy intenso. Yo decía todo el rato que quería que se alargara una semana más. o más tiempo. Fue muy bonito. ¿De dónde venía ese enganche? ¿Qué era lo que te hacía disfrutar esa experiencia? Pues ellos, ante todo, los chicos que había de, en realidad, de 4 a 45 años. O sea que eran los chicos, pero bueno, de todas las edades. Y los compañeros, porque éramos 69 voluntarios y 4 coordinadores. ¿Y cuántos niños? Sí, más o menos calculamos, tiene que haber 2 monitores por cada persona, o una persona y media, como quien dice, por cada niño sordo ciego. ¿Y descubres cosas de ti misma en medio de esa experiencia? Aprendes mucho. Y te das valoras cuenta. Mucho. Y las limitaciones. Este es mi segundo año que yo fui, y sobre todo lo que cada año te encuentras es la limitación propia, o sea, tu limitación personal, cómo hace no dejar crecer al otro. Entonces te das cuenta de tus debilidades, de tus limitaciones, y te enseñan con todas sus capacidades diferentes y quizás limitaciones que nosotros llamamos que tienen ellos, te enseñan que realmente ellos están llenos de esa vida y lo agradecidos que son, con lo cual te dan una lección de humanidad impresionante, maravillosa. O sea, que es un subidón y también una experiencia de amistad muy particular la que se produce entre los monitores. Claro. Pero hace falta, ¿no? Apoyo. Son 7 días muy, muy intensos. Y si no tienes gente al lado que esté contigo para los momentos buenos y malos, porque te encuentras también cosas tuyas que a lo mejor no sabes gestionar. Claro. O hace falta. ¿Qué te despiertan miedos durante ese periodo? A mí estando con ellos, era sobre todo el ver la fuerza que tienen y la energía y las ganas que tienen de vivir, y pensar en la cantidad de momentos que tengo yo a lo largo del día, viviendo las dos situaciones diferentes, y cómo puedo yo, no sé, ponerme triste o enfadarme por cosas banales cuando hay gente que tiene muchísimas más dificultades y viven tan a tope, ¿no? O sea, es como la enseñanza de ellos. No sé, es que es muy fuerte. Hay que vivirlo. O sea, pero bueno, para mí, en general, con gente con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, es siempre como que siempre ese reflejo, ¿no? De energía y ganas en situaciones difíciles, y tú con todas tus capacidades y tu situación privilegiada, no sé, dejándote cosillas. No sé cómo explicarlo, me cuesta expresarlo con palabras. No sé, a mí me parece que la imposibilidad de explicarlo también explica. Claro. En este caso, un poco, ¿no? Como tú ya eras la segunda vez, ¿no, Silvia? Sí, yo era mi segundo año ya. Y bueno, yo recuerdo que así como miedo, sobre todo el primer año, lo que era la responsabilidad de ese niño. En este caso, a mí el año pasado estuve con una niña de 17 años, y la responsabilidad, como los padres te la entregan en la parada de guaguas y te dicen, ay, cuídala, seguro que se la va a pasar muy bien, ella es una niña muy divertida y muy, muy risueña, y tú enseguida dices, sí, sí, pero te das cuenta cuando llegas allí que te cuesta a veces comunicarte, te cuesta entender, te cuesta saber qué es lo que te está pidiendo, porque muchos de ellos tienen sus propios códigos, y como yo no los conocía de antes, porque todos los participantes eran de la península, pues esa responsabilidad tan grande que tienes para... Porque lo más importante es que esa semana ellos la disfruten, porque son sus vacaciones. Entonces... Ajá. Tienes que estar, lo que dice Vida, al 100%. Estás allí por y para ellos. Y al final yo siempre digo que da la sensación que te vas reventado. Eso sí, físicamente te vas agotadísima, pero emocional y personalmente te vas llena. Hasta a mí me ha durado un año para volver a decir, necesito estar con estos niños. Oye, ping pong, Lidia, ¿cómo ha sido tu experiencia en América Latina? No se oye, ahora, que estaba asociándola a lo que viví yo allí también, porque este verano también estuve en Saraguro, que es un cantón, una comunidad que está en los Andes, en el sur de Ecuador, muy cerquita de Perú, a 4,000 y pico metros de altura, donde hay comunidades pues de campesinos y gente con muy poquitos recursos. Y estaba pensando en lo que ellas me decían, lo que estaban hablando, porque yo vine con una sensación también de tengo que volver y satisfacción y enriquecimiento personal muy, muy buena. ¿Por qué? Porque, mira, primero porque no vi llorar a un niño en el mes y medio que estuve allá, y eso me flipó ya. Ya eso decía, Dios mío, con unas necesidades horrorosas, y niño no lloraba, no lo veías en ningún momento lamentándose por nada, quejándose. Yo que trabajo en educación y en primaria, eso es lo que veo todos los días aquí, ¿no? Y quejándose por eso, por lo que me decía la compañera, ¿no? Por cosas banales y cosas tan superficiales, y allí tenían nada. Y querían, y lo daban todo, y me pasó como a ella. Yo también, mi experiencia fue más educativa, socioeducativa, y también fue durante un mes trabajar con ellos en talleres y demás, niños que si no estarían en el campo con sus familias, trabajando, estarían en la calle, pues durante ese mes los cogíamos por la mañana, los llevamos a la escuelita que estaba allí en el pueblo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que le daba era inglés. Me pedían ellos que querían aprender inglés, la contraparte con la que trabajábamos allí, la Fundación Causay, que era la que estaba allí en esa zona actuando, querían fomentar el inglés porque estaban fomentando el turismo comunitario allí. Estaban, ya habían casas preparadas, que fue donde me quedé yo, donde estaban con indígenas, pues venía mucho turista de Canadá, bueno, mucho gringo, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces ellos querían pues un poco con los niños empezar a que se trabajara el inglés, porque los más jovencillos sabían, pero muy poco. Y dábamos un taller de inglés, hacíamos actividades pues de todo tipo, uh-huh, educativas y de ocio. O sea, que y se luego te ha dado tus vacaciones para... Parte sí, después la otra parte me deslumbró tanto el país que alargué el viaje y me quedé descubriendo ese maravilloso país de Ecuador, que es una pasada, sí. Se lo recomiendo de verdad, un país de contrastes, diverso, con gente maravillosa, maravillosa, ¿eh? Abadú quiere compartir otro vídeo más. Este... La cubana. Juana, la chica del Cani, Juana la cubana, cantando El negro no puede en los años 80, una canción, El negro no puede... ¿Resuena algo? Sí. Esa canción carnaval, luego la cantó en realidad, pero la versión original en República Dominicana era bastante particular. ¿Le puedes dar al play ahí, Amadú? ¿Su estribillo, cómo era el estribillo, Rafa? Creo que les va a sonar. Creo que va a sonar. ¿El estribillo nos va a sonar? Bueno, también es un grupo de República Dominicana, mi grupo de canción, y que está cantando esta canción que se llama El Negro. El Negro no puede. Pero bueno... Quiere decir que el negro no puede dormir, no le dejan dormir. No le dejan dormir, pero en esta canción ya veremos que hay algo. Hay algo en el estribillo que se esconde... Aprovecho para decir que cuando Amadou me contó el otro día la historia de Waka Waka, yo le dije, sí, yo sabía que era africana, porque como, bueno, yo desde pequeñita estoy en los Scouts, pues conocía la canción, por supuesto la cantaba mucho peor que Shakira, es decir, me inventaba totalmente la letra, pero sabíamos que allí en los Scouts de África, en un intercambio que hicimos, nos la enseñaron. Entonces, cuando la vi por la tele con Shakira, fue como, ¡ay, esta canción a mí me suena de algo! Y hablándolo con un amigo, me dijo que sí, que nos la habían enseñado los Scouts de África. ¡Wow! Bueno. ¡Gracias! Oye, negrito, no cuento lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está pensando en dejar a las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Sus males no quieren ni con vitaminas. El negro no puede ni de noche ni de día. No entiende la situación ni lo que le pasa. La chica del can, el negro no puede, guaca, guaca. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, estoy muy contento de compartir este programa muy bonito con vosotros. Y bueno, Waka Waka, esto es África. Ana, ¿qué piensas? Yo pienso que Waka Waka, que sigan saliendo las palabras no como pretexto, sino que salgan como siempre desde el corazón, digamos lo que digamos. Bueno, muy contento viendo que nos ponen las fronteras, el visado, no podemos entrar los africanos, pero estoy muy contento porque el espíritu africano está volando a través de la música. ¿Cómo se dice chao chao en Wolof? ¿Cómo se dice adiós en Wolof? ¿Cómo se dice adiós en Wolof? Babenen. Babenen. Babenen. Chao.